Meditación del día 26. La vainilla. Esta planta llena todo el jardín de una fragancia muy fuerte. Su flor no tiene belleza, pero sirve de adorno en los ramilletes y los perfuma. No puede tenerse en pie, necesita quien la sostenga. La continencia. La templanza como virtud principal modera con la abstinencia y sobriedad, con la castidad y virginidad, con la penitencia y demás mortificaciones de la carne, las pasiones más fuertes del hombre. La continencia refrena las del orden inferior y tiene bajo sus órdenes, para conseguir este su objetivo, la clemencia, la mansedumbre, la modestia, la humildad y la eutropelia. Depende la continencia de la templanza. Es la templanza con orden al freno de pasiones de inferior orden. Por esto la vainilla ni tiene flor que sea hermosa, ni se tiene de por sí sola. La continencia en María. Como las pasiones en María no se revelaron, esta virtud le fue dada con toda la perfección que era menester. La flor a María. Cuando sientes moverse contra ti, además de las pasiones que notaremos abajo, la tristeza y la melancolía, el gozo y la alegría excesiva, el temor y el miedo infundado, la osadía y el atrevimiento, el amor y el odio y otras pasiones, ¿qué haces? ¿Das libre expansión al movimiento? ¿Extiendes las alas de la pasión y le das libre vuelo? Si así es, las has de poner freno, las has de contener por entre el exceso y el defecto en un justo medio dictado por la recta razón. Promete hacerlo, propón practicarlo, y al presentar a María tus resoluciones le dirás. Presentación de la flor. Señora, os ofrezco junto a un ramillete de violas la vainilla, emblema de la continencia y del freno, que prometo poner a todas mis pasiones. Recibid mi flor y haced que mis carnes sean reprimidas por el temor santo de Dios. La coronita de las 12 estrellas de María Santísima. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendigamos al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Alabémosle y ensalcémosle por todos los siglos. Porque puso los ojos en la humildad de la Virgen María, y cual omnipotente obró en ella grandes maravillas. La bendigan por esto todas las naciones, y a Dios su Salvador entonemos canciones. Os bendecimos, alabamos y damos gracias, oh Señor Dios Padre, porque haciendo uso de vuestro infinito poder, tanto ensalzasteis a vuestra amable Hija, la humildísima Virgen María. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y así en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del malo. Amén. Dios te salve María, primogénita de Dios, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, Señora del mundo, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.